Algunos hombres no somos muy detallistas, Diego, sino que nos preocupamos solo por lo general. Y por otro lado, no nos gustan los controles. Muchos hombres no les gusta sentir que están siendo controlados, entre comillas, cuando realmente lo que estamos es en una posición de mayordomía de los recursos. Las parejas tenemos que aprender a rendirnos cuentas unos a otros. Cuando nos casamos, ¿qué decimos? En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Pues, ¿cómo vamos a saber en qué condiciones estamos, si están buenas o malas, si no conversamos con nuestra esposa? Este es un extracto de los consejos que escuchamos ayer. Espero que se encuentre muy bien. Le saluda Johanny Hernández y está conmigo en el estudio Stephanie Campos. ¿Qué tal, Stephanie? Hola, muy bien. En nuestra audición de hoy continuamos con el tema Hombres versus Dinero, en el cual Luis Diego Argüello conversa con Javier Angulo, director del programa Finanzas con Propósito. Debemos reflexionar si nuestra actitud ante el dinero es correcta y si estamos logrando tener prioridades en cuanto a los gastos del hogar. Conozcamos más sobre este importante tema. Es un gusto saludarles en este nuevo programa de Enfoque a la Familia, nuevamente en compañía de Javier Angulo, director de Finanzas con Propósito, con el que estamos haciendo una gran labor de educar a las familias y enseñarle a las familias a mejorar sus finanzas. Javier, un gusto saludarte. Gracias, Luis Diego, por esta oportunidad y pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Recuerde que puede accesar a esta información y a otras informaciones financieras en nuestra página web, finanzasconpropósito.org, y también a través de nuestro Facebook. Así es, y ahí podemos compartir muchas herramientas, instrumentos y consejos que pueden ser de utilidad para las familias. Javier, ayer empezamos a hablar de los hombres y el dinero. ¿Es el dinero una herramienta de poder y manipulación? ¿Así lo ve el hombre y así lo siente la mujer a veces? Históricamente, las personas que trabajaron y empezaron a generar ingresos fueron los hombres. Esto de alguna manera se ubicó en la mente de cada uno de los hombres, de que son ellos las personas que traen el ingreso al hogar. Y eso ha creado un sentimiento, un orgullo, un ego especial en cada uno del género masculino, pensando de que nosotros somos las principales herramientas de generación de ingresos. Entonces esto ha ido creando una cultura financiera dirigida mucho hacia los hombres más que hacia las mujeres de una forma errónea. Pero es importante mencionar que aunque estamos hablando de las actitudes del hombre hacia el dinero, entendemos que en muchos hogares es la mujer quien lleva ese sustento al mismo. Por lo tanto, algunos de estos conceptos también pueden ser de mucha bendición y de mucha utilidad para quienes nos estén escuchando, también mujeres. Empecemos a hablar de cómo priorizar los gastos en el hogar. Cuando el dinero ya ingresa, tenemos un presupuesto, pero ¿cómo asignar, por decir algo, a qué debo darle mayor importancia cuando ya tengo el dinero? Es tener claridad de que hay ciertas necesidades que deben ser cubiertas antes que cualquier otra cosa. El error número uno de los hombres al obtener o al recibir su salario es ir a gastarlo sin haber hecho un plan por escrito. Tenemos que tener un plan por escrito que nos diga cuánto dinero vamos a utilizar para la comida, para la casa, para la educación de los hijos, porque si no tenemos un plan, entonces nosotros vamos a disparar el dinero hacia todas las direcciones sin ocuparnos de aquellas necesidades que son muy importantes. ¿Qué sucede, Luis Diego? Que entonces va a llegar una persona, y he tenido la oportunidad de conocer muchos hombres que me dicen: Javier, me acaban de cortar el teléfono, o me cortaron el agua. ¿Y qué hicieron anteriormente? Se fueron de fiesta con los amigos, o tal vez se compraron el aparato electrónico que tanto les gustaba y se dejaron llevar por la vista y no por la lista. Ese es el gran error. Cuando hablamos de hombres y dinero, me vienen a la mente algunos tipos de hombres o algunos tipos de conducta en cuanto a hombres y dinero. Por aquí los tengo apuntados. Y en primer término encuentro a los avaros, aquellos que todo lo quieren guardar y no lo comparten con nadie. Bueno, Jesús cuenta la historia de aquel hombre que acumulaba y acumulaba en un granero y decía para sí mismo: ahora voy a acumular y voy a disfrutar la vida. Y Jesús le dice: necio, hoy vienen por tu alma y todo lo que has guardado, ¿de quién será? Son esas personas que quieren acumular y acumular y acumular y acumular, que aún muriendo se duraría varios años gastando ese dinero. decir, son personas que acumulan sin un propósito. Por eso nosotros en nuestro programa educativo les llamamos finanzas con propósito. La finanza tiene que tener un propósito, una razón de ser. Y el avaro lo que piensa es en sí mismo. Él siente un ego grande, él se siente grandioso entre más dinero tenga. Siente poder, siente lujo, siente que es más respetado entre más tenga. Es importante aún así ahorrar, pero ahorrar un porcentaje y bajo un propósito específico. Sí, estamos hablando entonces de que el avaro está en un extremo y está en el otro extremo la persona que es muy gastadora. Correcto. Tenemos que ubicarnos en el término medio. Ni muy gastadores, ni muy exagerados a la hora de acumular, porque tenemos que tener un equilibrio, tenemos que disfrutar y suplir las necesidades. Siempre decimos que la persona que tiene abundancia, Luis Diego, no debe pensar solo en acumular, sino en compartir con aquellas personas que no tienen. Se me adelantó la actitud número 2, que era precisamente esa, la de los gastadores, aquellos que simplemente despilfarran su dinero sin una prioridad. Y la actitud número 3 o la característica 3 son aquellos que se creen magnates, los que sienten que conforme más dinero tengan, más poder van a tener también. Eso tiene que ver mucho con la autoestima, porque las personas que tienen una baja autoestima, y especialmente nosotros los hombres, tratamos de superar de alguna manera esa baja autoestima mostrando varias cosas. En primer lugar, en nuestra cultura hispana es teniendo muchas mujeres. En segundo lugar, bebiendo mucho licor. Y en tercer lugar, gastando mucho dinero. Entonces, esos tres elementos son una muestra clara de que muchas veces como hombres tenemos una baja autoestima y que necesitamos gastar muchísimo y hacernos sentir personas aparentando ser muy millonarias, aunque tal vez no tenemos lo suficiente ni siquiera para comprar las cosas básicas del hogar, como un reflejo, como una arma de defensa a nuestra poca autoestima, cuando nuestra confianza y nuestra autoestima debe estar basada no en las cosas externas, sino en nuestra relación con Dios, que Dios nos ama tal como nosotros somos, y no tratar de ser personas reconocidas por lo que hacemos con nuestro dinero o por lo que tenemos. Encuentro también un tipo de hombre con características de jugador. Aquel que le gusta asumir riesgos, aquel que le gusta apostar, aquel que le gusta utilizar el dinero de la familia para tratar de ver cuánto más genera, cuánto más gana, porque eso le produce placer, le produce emoción. Sí, recordemos que en los términos financieros y en los bancos nosotros hablamos siempre de dos tipos de personas. La persona conservadora, que es la que le gusta ahorrar, la que busca siempre la mejor opción, la que no le gusta asumir riesgos. Y esto tiene que ver con créditos y generalmente es una persona que ahorra muchísimo, Luis Diego. En el otro extremo tenemos la persona que le gusta asumir riesgos, es la persona que se endeuda más allá de lo que puede o es una persona que le gusta encontrar buenas oportunidades de negocio y a veces obtiene buenas ganancias por esas oportunidades porque asume el riesgo. Como dice el refrán, a mayor riesgo, mayor ganancia, pero también a mayor riesgo puede haber mayor probabilidad de pérdida. Las personas que les gusta jugar son ese tipo de personas, las personas que les gusta arriesgar con el dinero. Y como lo decía anteriormente, pueden tener muchas ganancias, pero pueden tener muchas pérdidas. Hemos sabido de familias que han perdido su casa, su carro, propiedades, porque cuando ya se les acabó el dinero para apostar, entonces ellos apuestan otras cosas que son los bienes y muchas veces sin siquiera hacer la consulta con su familia. Otros de ellos, cuando empiezan a caer en esta carrera del juego, empiezan a utilizar tarjetas de crédito. Uh-huh. Recuerdo a este hombre hace muy poco tiempo que se me acercó con su tarjeta de crédito y la rompió delante de mí y me dijo: Javier, yo no quiero usar más esta tarjeta de crédito. Me quiero suicidar porque la utilicé para apostar. Era una persona que le había llevado a un casino, no le alcanzaba su dinero, empezó a usar la tarjeta de crédito para endeudarse al punto tal que se quería quitar la vida. Gracias a Dios, esta persona logró salir de esa crisis y esa depresión, porque como he dicho siempre, los hombres nos sentimos muy felices cuando tenemos mucho dinero, pero nos sentimos los hombres más desdichados cuando estamos pasando una crisis financiera. Perfecto, Javier. Creo que es el concepto más importante con el que estamos cerrando esta conversación para los hombres, darles esperanza a hombres y mujeres que tal vez estén atravesando una situación financiera difícil. Señor es mi pastor, nada me faltará, o tengo todo lo que necesito. Los hombres tenemos que asumir la responsabilidad. Es increíble, Luis Diego, que muchas mujeres que se acercan a pedir consejo dicen, es que mi marido no se preocupa por las finanzas, es que mi marido no se preocupa por administrar bien, es que mi marido no me toma en cuenta. Tenemos que terminar con esas situaciones. Los hombres tenemos que asumir, si bien es cierto, es una tarea compartida, aunque parezca increíble, los hombres nos hemos ido al otro extremo, y entonces ahora cuando las mujeres trabajan hay hombres que se desentienden de las finanzas del hogar, y las que llevan la rienda de la administración de las finanzas son las esposas, son las que se preocupan por pagar el préstamo, por pagar la luz, por comprar la comida de los niños, por comprar la medicina, y los hombres nos sentamos a ver el partido de fútbol y a comernos algo delante del televisor. No puede ser. Los hombres tenemos que asumir, y voy a usar una expresión, amarrarnos los pantalones, y como dice la Biblia en alguna parte, dice comportarnos varonilmente, comportarse varonilmente, ser buenos mayordomos, reflejar, dice la Biblia, que somos la cabeza del hogar. La cabeza del hogar no debe esperar a que la esposa le diga, mi amor, ¿en qué vamos a gastar? Mi amor, ¿vamos a pagar las deudas? No, el hombre tiene que asumir con amor y con respeto, no imponiendo, no dañando, no insultando, no maltratando, sino diciendo, mi amor, nos toca planificar los gastos de este mes, tomemos las decisiones juntos, pero no esperar a que sea la esposa que ande detrás de nosotros. Eso no puede ser. Tenemos que cambiar esa actitud y asumir el rol que Dios nos ha dado dentro de las familias, pero administrar sabiamente. Yo siempre les digo a los hombres, ponga una foto de su familia en su billetera, para que cada vez que va a usar su dinero, vuelva a ver la foto de su familia y se haga la pregunta, ¿estoy usando mi dinero de la forma en que honro a Dios y honro a mi familia? Y de esta manera vamos a ser hombres sabios e inteligentes en el uso de nuestro dinero. Con esta invitación cerramos nuestro programa de hoy. Javier Angulo, director de Finanzas con Propósito, ha sido un gusto conversar con usted como siempre. Gracias, Luis Diego, y un saludo a todos los varones y a las damas que nos han escuchado en este día. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle un libro que le ayudará a crecer por medio de historias bíblicas. La obra se titula 12 Mujeres Extraordinarias, del autor John MacArthur. Este libro es un estudio perfecto para el crecimiento personal, así como para los grupos pequeños. Usted aprenderá a amar al Salvador que obró por medio de estas personas para llevar a cabo su milagroso plan. Recuerde el título del libro, 12 Mujeres Extraordinarias, del autor John MacArthur. Y ahora compartimos un nuevo mensaje en nuestro segmento Destellos de Mujer. Un trágico accidente separó a Elisa de su marido. Dos niñas pequeñas, una casa que pagar y un tremendo vacío casi palpable eran lo único con que esta joven viuda podía contar. Por meses pedía a Dios que me ayudara a luchar por mis niñas, dijo Elisa. Mi corazón estaba roto. Pero una mañana común sucedió algo que cambió mi vida. Sentí que mi corazón estaba siendo sanado por un poder especial. En pocos momentos me levanté y el peso y el vacío habían desaparecido. Mi oración había sido contestada. Podía seguir adelante porque no estaba sola. Dios estaba conmigo, señaló luego. Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas. Su memoria y cariño permanecerán en tu vida. Y como en la historia de Lisa, la ayuda y compañía de Dios están tan cerca como un susurro de tus labios, alumbrando tu día con destellos de mujer, un mensaje de Enfoque a la Familia. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará diferente material, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despiden Johanny Hernández y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia celebramos 15 años de ayudar a las familias a mejorar.